en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, Presidenta. Carlos Heller, Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bien, muy bien, muy bien. Contento de que podamos tener esta charlita. A ver, para arrancar, Carlos, y yendo bastante al hueso, en un ratito nada más, vamos a conocer el mensaje del presidente, que por lo que nos cuentan desde Casa de Gobierno, a las 6 de la tarde se va a grabar, cerca de las 7 se va a conocer, tiene que ver con medidas para darle pelea a la inflación. Y la primera sensación es que el gobierno intenta cerrar el ciclo Fondo Monetario, que no quiere decir problema resuelto, ni mucho menos, y que la agenda prácticamente única sea la de la inflación, ¿no? Sí, a ver, creo que ese es el simbolismo de esa frase que dijo el presidente en Tortuguita: el viernes comienza la guerra contra la inflación. Creo que hay que leerla así como la acabas de leer vos, que anoche se terminaba el tema de la negociación de la refinanciación de la deuda, porque no se resolvía el problema de la deuda. Anoche se terminó el tratamiento legislativo del proceso de refinanciación de la deuda que nos dejó la gestión anterior y que supuestamente habilitará para que el lunes el fondo esté dándole la aprobación definitiva y, como dijo el ministro de Economía, girando de inmediato algo así como 9.000 y no sé cuántos millones de dólares, parte de los cuales van a ir a pagar el primer vencimiento, que es el día 22, y el resto a fortalecer el esquema de reservas que tiene el Banco Central del país. Bien. Carlos, dentro de las herramientas de vuelta que el gobierno tiene, aparece, por supuesto, el tema de retenciones, aparece la idea de precios máximos, se está trabajando en el fideicomiso del trigo, con fondos tanto privados como públicos. La sensación también es que, más allá del repertorio de medidas, es la decisión política, es el momento, es decir, un conjunto de elementos que le van a dar fortaleza política a la decisión. La pregunta que yo particularmente me hago es, en medio de las discusiones que todavía quedan rebotando por el paso por el Congreso del tema de refinanciamiento del acuerdo con el fondo, ¿con qué tenor político el gobierno va a ir a llevar adelante estas políticas? Por ahí es una pregunta que vos también te haces, no lo sé, pero estoy obligado a trasladártela. Yo te la iba a hacer a vos. No, a ver, claro, porque vos estás, como sos periodista, tenés por ahí, andás buscando información y por ahí tenés más información que yo. Pero no estaría bien, si yo tuviera más información que vos, no estaría bien. Y no sé. Porque yo no ando, a ver, por ejemplo, vos fíjate, vos querés anticiparte a lo que el presidente va a grabar a las 6 y va a hacer público a las 7, y yo tengo menos ansiedad y digo, esperemos que hable y después analicemos lo que dijo. Bien, son compatibles las dos cosas. Sí, pero vos me la estás preguntando a mí. No, yo, entonces, ahí está el problema. Pero bueno, a ver, está claro, y vamos a seguir otra vez con algo que yo ya dije tantas veces que a veces me da hasta calor a mí mismo. La inflación no es un fenómeno meteorológico. La inflación no es una cuestión que tiene que ver con alguna cuestión en particular. Es claramente un fenómeno multicausal. Y es fácilmente explicable lo de la multicausalidad. Porque a lo largo de la vida hemos escuchado echarle la culpa a los salarios, a las tarifas, al tipo de cambio, a la emisión monetaria. Ni siquiera lo de la emisión monetaria es cierto, porque si uno toma la emisión monetaria de febrero de este año comparada con anualizada un año, es 45% y lo que creció la base monetaria con la inflación de 52. Por lo tanto, la emisión ha ido por detrás y si hubiera habido menos emisión, lo que hubiera generado es un problema grave de iliquidez, un problema grave como ha pasado en otro momento cuando se quiso resolver con recetas monetarias el tema de la inflación. Uh-huh. tanto en la época de la convertibilidad como en la época de la gestión de Macri. Sí, podríamos decir que en lo concreto, las explicaciones ortodoxas de la inflación fracasaron en la experiencia del gobierno de Macri. Claro, pero Pablo, yo hoy conversando con algunos amigos, compañeros, sí, decía, ¿vos te acordás cuántos años hace que Perón dijo los precios van por la escalera, perdón, los precios van por el ascensor, los salarios por la escalera? Sí. Que los precios le ganaban a los salarios y que ese era el gran desafío que había por... ¿Cuántos años? Fíjate. Sí, sí, es un problema estructural. Que se hablaba de las campañas contra el agio y la especulación. No, yo me he pasado la vida viendo esas batallas y las dificultades. Se ha hecho de todo. En general se han hecho cosas ortodoxas y así han salido, pero también ha habido otros intentos. Algunos fracasaron por contingencia desgraciada. Yo creo que un intento importante fue el del 74, cuando el acuerdo, el llamado acuerdo Perón-Helbar, que era un paquete de 20 leyes. Si algún día tienen tiempo y ganas, yo les leo las leyes. Pero Perón acababa de ganar por el 64% esas elecciones, después de la destitución, la renuncia de Cámpora y el proceso que se da con las TIR y demás, el nuevo llamado a elecciones. Perón saca el 64% de los votos, tiene amplia mayoría, consenso popular, mayoría legislativa, etcétera, y aprueban un paquete de leyes muy de fondo, que los detractores dicen que fue un fracaso porque terminó en el Rodrigazo, pero omiten decir que en el medio se murió Perón, cambió totalmente la política y entonces efectivamente vino la hiperinflación y vino todo lo que vino después. Digo esto para que no nos olvidemos, o para los que son más jóvenes, lean la historia y ubiquen todos esos fenómenos para entender la complejísima situación de lo que es intentar resolver el tema de la inflación en la Argentina. Porque uno podría decir, puesto en teórico o en crítico o en analista, sí, pero mira qué concentración económica hay en la mayoría de los países. De hecho lo dicen. Grandes corporaciones están en la mayoría de los países. Y nadie tiene 50% de inflación. Así que acá hay un problema de una mayor complejidad en el que se mezcla ese tema que es cierto y la cultura bimonetaria que se ha instalado hace muchísimo tiempo en la Argentina y que está en la cabeza, lamentablemente, de una altísima proporción de la ciudadanía, y el manejo de los medios que te instalan las cuestiones de las expectativas. Es una mezcla de cosas. Bueno, escuchándolo a Martín Guzmán, él decía que ya de por sí el hecho de tener un acuerdo con el fondo, tener refrendado el refinanciamiento del acuerdo con el fondo, sí, de por sí acomodaba expectativas y eso mismo iba a ser una de las herramientas para darle pelea a la inflación. Ahora vuelvo a la pregunta original, Carlos. Si efectivamente eso es así, si el tema de las... ¿Me querés decir algo antes? Perdóname. No, termina. Si efectivamente eso es así, y dentro de la multicausalidad hay un tema de ordenar expectativas en concreto, vuelvo a la pregunta original, la primera decisión que Alberto Fernández tiene que tomar para poder encauzar el tema tiene que ser ordenar un poco el frente político interno, ¿o no? Espera, ahora voy. Vos sabés que yo no me escapo de ninguna pregunta. Sí, lo sé. Pero déjame primero decirte una cuestión. Lo que dice, la referencia que haces a lo que dice Guzmán, no es que haber hecho este acuerdo y recomponer las reservas resuelve el problema de la inflación en la Argentina, porque la Argentina se fija en el entendimiento con el fondo un objetivo bastante prudente y moderado. Dice, esperamos que en el 2022 la inflación se ubique entre el 38 y el 48%. Sí. Y el año que viene entre, no me acuerdo, 5 puntos menos. Y así decir que creo que con bastante objetividad reconoce la enorme complejidad de la situación y se fija un proyecto de ir en un descenso, es decir, que se pare la escalada y se empiece en un proyecto descendente, con la condición de que además ese proyecto descendente venga acompañado de una mejora real del salario. Uh-huh. Es decir, que si la inflación termina siendo 43, los salarios se recompongan 46, o 45, o 47, pero sí. Estoy queriendo dar que se entienda lo que estoy queriendo decir. Ahora bien, ese objetivo, que es un objetivo moderado, no es un objetivo de vamos a bajar la inflación al 5%, como había dicho Macri que iba a pasar en el 2019 con las metas de inflación, ¿te acordás? Uh-huh. 5% iba a ser. Es un objetivo que uno lo siente cumplible, posible, porque es lograr frenar una inercia y de empezar a lograr que las cosas vayan para la dirección contraria lentamente, suavemente. Ahora, vos me haces la pregunta que me hiciste. Obviamente, el apoyo político que esas políticas tengan también es de gran importancia para que las cosas puedan avanzar o no. Ahora, los acuerdos políticos no son alquimias mágicas ni decisiones legislativas. No se puede sacar una ley propiciando el acuerdo político. Está claro. Los acuerdos políticos son el resultado de acuerdos políticos. Entonces, yo te voy a decir lo que yo creo. Yo espero, deseo y hago lo que está a mi alcance para que nuestra coalición no se debilite y pueda continuar. Y cuando digo esto, lo digo asumiendo lo que también me escuchaste vos y los que nos escuchan decir un millón de veces, que tenemos que aprender todos que las coaliciones son espacios donde las divergencias existen y la calidad de la coalición está en su capacidad para superar eso. Uh-huh. Nosotros hemos tenido, frente a un tema puntual, una visión no coincidente, con diferencias, con matices, que hizo que una cantidad de compañeros y compañeras votaran de una manera distinta. Bueno, eso debería ser punto y aparte, y a partir de hoy estar todos pensando en cómo seguimos juntos alrededor de una propuesta que contenga los objetivos comunes que tenemos como frente de todos. Ese es un desafío político, pero nadie lo puede decretar, ni hay nadie que lo pueda resolver. Es una responsabilidad colectiva. Bien, clarísimo, Carlos, en ese sentido. Ayer lo estaba escuchando a Martín Lustó en su declaración, una declaración, un discurso, digamos, en el recinto, que un mucho... Liberal de izquierda. Un liberal de izquierda, se autodefinió como liberal de izquierda, sí. Martín Lustó. Después lo tomaron un montón como referencia, sobre todo... Tomaban como referencia, dice, bueno, se acabó la discusión sobre para qué se utilizó los dólares que trajo el Fondo Monetario Internacional. Lustó dijo, 45 mil millones entraron por acá y se fueron 45 mil millones en este pago de deuda, en este otro, en este otro. Pero eso contiene un, voy a decir, como mínimo, un severo error de apreciación, que viniendo de alguien que se supone que entiende de economía, yo diría es una falacia. Porque las cuentas son mucho más grandes. ¿Cómo no vas a encontrar 45 mil millones que salieron para explicar, si querés, la salida? Yo diría, mirá, estamos relevados del análisis. La auditoría del Fondo Monetario dice que se utilizó en buena parte para financiar fuga de capitales. Entonces, ¿para qué seguir? ¿Cómo no vas a encontrar cómo armar 45 mil millones sumando 5 mil que se pagó el bono este, 3 mil que se pagó lo otro? Los ingresos y los egresos de la Argentina son mucho más que 45 mil millones. Entonces, tanto en el debe como el haber, vos tenés 45 mil millones. Es como la falacia de decir, sí, pero si esta deuda es nada más que el 12% del total de la deuda. El problema no es el 12%, el problema es que vence todo en el 2022 y el 2023, de lo que no hablan. Entonces te presentan y te lo envuelven y lo propagandizan, y como tienen una gran capacidad de fuego, nos hacen discutir sobre los argumentos de ellos, que son falaces. Absolutamente falaces. En la Argentina hubo, está dicho por el propio Macri cuando dice, sí, lo usamos para darle a los bancos que se querían ir. están las declaraciones de Macri, muchachos, juntemos todas las declaraciones. Está esa de charla que le filma a alguien con un teléfono donde dice, y yo le decía, paremos de tomar deuda, que esto si no se va a ir a la mierda, creo que usa el término, pero no me hicieron caso. Entonces, ¿qué cuenta arman ahora para decir que esos 45 mil millones no se fugaron? Y entonces se chicanea y se dice, sí, la plata que Kirchner se llevó de Santa Cruz, es mentira, es cierto que esa plata se fue afuera, pero nunca dejó de ser plata que estuvo a nombre de la provincia. Nunca fue plata que fue a esconderse, se fugó y es plata que no pagó impuestos, nada por el estilo, por miedo a una... Podemos discutir si fue o no una medida correcta, pero no es comparable con los que fugan. ¿Cómo van a comparar eso con los que fugan? Es para gente que no entiende nada. Y los que entienden y lo citan es los porque son... Los que entienden lo quieren distorsionar y envolver y embarullar porque somos todos malos acá. Entonces, bueno, no hay, todos somos malos. Mentira. Bien. Es mentira. Carlos, otra cosa que escuché y me sorprendió, porque en general Juntos por el Cambio habla de tres reformas, ¿no? La reforma laboral, la reforma previsional y una reforma tributaria regresiva. Sí. Lo escuché a Ritondo hablar de una reforma cambiaria. Y quiero preguntarte si esto podría ser tomado como un nuevo intento frente a la situación con la inflación y demás, un nuevo intento de dolarizar la economía argentina. No conozco la declaración, así que mal de... Bueno. No sería prudente que comente algo que no conozco. No hay mucho más, habló de esto, y le incorporó una cuarta reforma, la reforma cambiaria. Bueno, podrían... Escuchame, perdón. La convertibilidad fue un intento de dolarización de la economía, clarito. Ya se hizo eso. No te sorprendería que estén coqueteando frente al tema de la inflación, que estén coqueteando con esa salida. Pero quiero decir ahora, hoy, que la convertibilidad se sostuvo con la famosa venta de la joya de la abuela, hasta que se acabaron las joyas de la abuela. Sí, hoy no hay espaldas para sostenerla, claro. No, porque además ellos no tuvieron espalda para sostenerla. Mirá, cuando el gobierno de la Alianza pone primero a López Murphy, que hace el zafarrancho que hace en ese famoso programa que duró 2 semanas, el gobierno de la Rúa trae de vuelta a Cavallo con la idea de que Cavallo va a conseguir financiamiento nuevo y que va a conseguir que el fondo les preste más plata. Buscá los archivos por allí, por... Sí, lo convocan como padre de la criatura para que resuelva. Muy bien. ¿Y qué hace Cavallo? Se va a Estados Unidos y vuelve con la mano vacía. Uh-huh. Y dice, no nos prestan más. Sí. Porque ya está, estamos al tope. Y entonces, ¿cuál es el escenario de la Argentina? Las cuasimonedas. ¿Por qué hay cuasimonedas? Porque al haber convertibilidad y no poder emitir en función de que no hay dólares, porque cada peso tenía que tener un dólar de respaldo, y no había más dólares, no había más pesos, ni siquiera se podía pagar los sueldos de los empleados públicos en las provincias, y entonces las provincias empiezan cada una a inventar su propia moneda para tener un papelito que sirva como... Porque en realidad, ¿qué es la moneda? Es eso. Sí, claro. Pero este papelito y vos me das un kilo de azúcar. Nos ponemos de acuerdo que vale tanto. Claro, así es. Entonces ya funcionó eso. No tiene sentido la dolarización de la economía, es un drama para la Argentina. La Argentina tiene que trabajar en un proceso de fortalecer su moneda, y que no es un proceso de un acto solo ni en un momento, y tiene que lograr que los argentinos vuelvan a confiar en que tienen una moneda que no está sujeta a fluctuaciones bruscas, que tiene una tasa de interés que evita que pierda valor el que confía en el sistema local, y eso se tiene que construir en el tiempo, esa confianza. No hay, tampoco se puede construir confianza por decreto, claro. Pablo, vos sabés que no se puede construir confianza por decreto. Es la persistencia de determinadas políticas la que hace que la gente crea que esas políticas tienen continuidad. Yo te dije el otro día, creo que lo dije al aire, ¿no? La gente que se asustó y le dijeron que a fines de 2021 iba a haber una devaluación de no sé cuánto y compraron dólares ilegales, perdieron plata. La gente que compró seguros de cambio, dólar futuro, para cubrirse con su actividad porque tenía que importar y que entonces iba a tener un problema con el tipo de cambio, perdieron plata. Bueno, también es la profecía autocumplida, porque vos debilitás a un gobierno que los... Son los que van al hipódromo y te cuentan el día que ganaron la carrera, no te cuentan todas las veces que van al hipódromo y pierden. Carlos, ¿cómo te va, Hamilton? Hola, Mariano, ¿qué haces? Todo bien. Volvamos un poquitito a los anuncios del presidente, a los supuestos anuncios que podríamos especular del presidente. Sabemos que se habló del fondo del trigo, sabemos que se habló de precios máximos en productos básicos y en una negociación con los supermercados. Si esto se confirma, por supuesto, no podemos dar certeza de que esto van a ser solo los anuncios. Si esto se llegara a confirmar, ¿cómo te sabe a vos estos anuncios? ¿Te saben a poco o te saben a que está bien? No te voy a contestar. Porque yo no debo hablar por supuestos. Yo tengo responsabilidades institucionales que me impiden hacer lo que vos con toda libertad podés hacer. Claro. No te critico a vos, te pido que me entiendas a mí. No, está bien. Yo te puedo decir algo que sí dije y que voy a repetir. Nosotros tenemos vigente un programa de precios cuidados, donde dijeron que hay 1.300 y pico, 1.400 productos que estaban pactados con las empresas que tenían que tener una variación de 2% mensual. Yo lo primero que haría es agarrar a la verga, señores de la empresa tal, ustedes tienen 23 productos en esa lista. ¿Por qué aumentaron los precios más que el 2% si ustedes tenían un acuerdo de esto? Tengo que revisar cómo funcionó Precios Cuidados primero, antes de volver a hacer Precios Cuidados. O tengo que hacer un Precio Cuidado nuevo que tenga sanciones para el que no cumpla. Porque los acuerdos voluntarios, y esto lo he dicho a lo largo de la vida, nunca funcionaron. No puede ser un pacto de caballeros. No puede ser un pacto de caballeros. Tiene que ser un acuerdo con obligaciones. Esa es mi opinión. Ahí sí lo digo, porque además es una vieja opinión conocida, la he dicho mil veces y la vuelvo a decir con toda tranquilidad. Y ahora haría eso, yo diría, ¿por qué no revisamos a ver por qué aumentaron los precios más que lo que estaban incluidos? Porque bueno, si el tomate no estaba incluido en esos 1.300, estará fuera de eso y explicará algo de los aumentos de los precios. Pero ¿qué pasó con los 1.300 productos que estaban en precios cuidados? ¿Se respetó el acuerdo o no se respetó? Bien. No quiero la respuesta, ¿no? Me diste la respuesta a mi pregunta, ¿eh? Por más que no lo quisiste hacer. No, es que esa la puedo decir porque no es nueva. Por eso mismo, para mí es suficiente. No sé qué va a proponer el presidente, no puedo opinar sobre la propuesta del presidente hasta no conocerla. Está bien. Bueno, Carlos, tanta vuelta sobre temas intrascendentes para llegar a lo importante en estos, dos minutos finales. Van a Boca, seguro. Pará, eso que no me vas a decir otra cosa. Dame un resultado. No. Mirá que vamos a hacer una polla. Estamos haciendo un prode. A ver, yo soy hincha de Boca. Como vos, Pablo, sos de Central. Mariano, no sé de qué cuadro es. De San Lorenzo, vamos, Carlos. No, si te cuento lo de Mariano, no lo podés creer. Dame una opinión política bien fundada en tu trayectoria deportiva de lo de Mariano. Mariano es hincha de San Lorenzo, pero su segundo club es Huracán. ¿Vos la podés creer, Carlos? No, pero lo pinta Mariano de cuerpo entero. Está más loco que una cabra. Es tal cual es Mariano. Pero no, bueno, a ver, yo voy a decir otra cosa, que no sé si coincide con Mariano. Yo, cada vez que voy a la cancha o que me siento a mirar el partido, siempre estoy, primero, ilusionado y, segundo, convencido que nos va a ir bien. Y a veces me frustro. Pero no voy a cambiar eso, porque si no, dejo de hacerlo. Si yo no me siento el domingo como me voy a sentar, porque además el cumpleaños de mi hija y decir que tengo una reunión familiar y como somos todos de Boca nos vamos a juntar a ver el partido y a cenar después del partido, si no hago eso, y no lo hago creyendo que no va a ir bien, no prendo el televisor. Bien, te lo pregunto de otra manera. Boca viene muy mal y River viene extraordinariamente bien pegaste todo. Pará. No es cierto. No, no te estoy diciendo que esa sea la situación. Ah, es una hipótesis. Eso, y vos tenés que hacer el, tenés que armar el PRODE. Sí. Y todos los demás casi que los tenés. Te falta ese casillero. En el PRODE. No te, nadie te ve, ¿eh? Le pongo a Boca. Le pongo bien. Exacto. Pará. Le pones a Boca. Perfecto. Sí. San Lorenzo Huracán. ¿A quién le pones? Yo, empate. Bien. Independiente Racing. ¿A quién le pones? A Independiente. Bien, Carlito. Estudiantes Gimnasia. Son cinco partidos nada más. A Gimnasia. Vamos, Carlito, muy bien. Y Central Newell's. No, está condicionado, no, está condicionado. Central. O sea, lo que hiciste fue, salvo en mi caso que pusiste San Lorenzo Huracán empate, quedar bien con toda la mesa de esta. No, con Luis. Es imposible claro. Que quede bien porque soy. Pero quedó bien con vos, que, con Caruso que de central, con Retivo que de Independiente. Mariano. Y con vos también quedó bien. No, si empate. Te gustan los dos. Yo no sé, bueno. Es a mí. No, yo la verdad que en cada caso pensé lo que tengo ganas que pase. Muy bien. Carlos, el lunes la seguimos. Un abrazo. Abrazo. Chao, que les vaya bien. Chao. Carlos Heller, Noticias.